a cargo de las radios comunitarias de Farco. Para abrir este programa, escuchamos la canción Ángar, un nuevo lanzamiento de la banda Los Valses, a recomendación de FM Futura. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Seguimos por Mendoza. La Mosquitera presenta el nuevo disco de Gonzalo Tomé, Cambiando la Piel. Comenzamos escuchando el tema del mismo nombre. En un gris lejano se quedó tu mirada en la sombra, fría como el mármol, una calle que apenas te nombra, persigue esa imagen de vos, y yo sigo gritando esta canción de hambre. Historias son solo percepciones, vividas de distintos lugares y corazones, apegos, rabia, cansancios y miedos. Si no resulta, se deja y se comienza de nuevo. Yo no tengo la clave, pero la realidad no me estorba. Educado para el sacrificio, nunca vemos la aurora. Apego, rabia, cansancios y miedos. Si no resulta, se deja y se comienza de nuevo. Buscando en vano tus señales en calles que estorban, un farol lejano que titila y sostiene esta historia, tan gorreo imposible y fugaz. En tus notas denuncias la injusta verdad sin tiempo. El tango se transforma en grito, y es un grito que se escucha y que sigue denunciando la historia de los de abajo, de su vida, de trabajo. 200 años han pasado y te seguimos cosechando. El tango canta lo que el hombre siente y cómo el hombre se va transformando. Herencia negra de inmigrantes y del campo se mezclaron y se mezclan, y así funciona la máquina del tango. La máquina del tango. Cambiando la Piel es mi primer disco solito, entre comillas, aunque no se vean las comillas, porque todos los temas del disco son mis composiciones, y además porque en vez de crear a través del trabajo colectivo, compartiendo con compañeros, aquí hice todo solo. Un trabajo gigante, pero maravilloso a la vez también, que también me obligó a ponerme a estudiar a full no solo los instrumentos y la voz, sino también la parte técnica de la grabación, la mezcla, el máster, etc. Y también soportar el trabajo de hacerlo yo con todos mis joys, entre los que son más amables y los que son más difíciles de llevar. Bueno, para mí es un nuevo comienzo este disco. Es enfocarme en otros aspectos musicales sin centrarme en un género o en un instrumento. Es soltar la voz. Es tratar de decir algo, de expresar algo con la música, de tratar de decir algo, algo que nos sirva. silencio y somos más. Tu falsa democracia ya no nos puede callar. Dale, tira del hilo que te estamos esperando. Dale, tira, a ver cómo te va. Dale, tira del hilo que te estamos esperando. Dale, tira, a ver cómo te va. Miles de almas caminando el mismo rumbo. Vos tiras represión, nosotros queremos cambiar el mundo. Basta de veneno, basta de hambre y de pobreza. Hoy vamos a quitarte esas ideas viejas. No se negocia nada, no negociamos más. Dale, tira del hilo que te estamos esperando. Dale, tira, a ver cómo te va. Dale, tira del hilo que te estamos esperando. Dale, tira, a ver cómo te va. Porque para nosotros quedan siempre las migajas. La producción es nuestra, nuestra la esperanza. No me hablen de poder, el poder se ve en la calle. El poder lo tiene el pueblo, vamos, vamos pa' adelante. Dale, tira del hilo que te estamos esperando. Dale, tira, a ver cómo te va. Dale, tira del hilo que te estamos esperando. Dale, tira, a ver cómo te va. Somos potencia y somos más. Tu falsa democracia ya no nos puede callar. No negociamos nada. No negociamos más. Miles de almas caminando el mismo rumbo. Vos tiras represión, nosotros queremos cambiar el mundo. Basta de veneno, basta de hambre y de pobreza. Hoy vamos a quitarte esas ideas viejas. Panqueques del gobierno, ratas neoliberales. Su lugar no está en la casa de gobierno, está en la cárcel. Dale, tira del hilo que te estamos esperando. Dale, tira, a ver cómo te va. Dale, tira del hilo que te estamos esperando. Dale, tira, a ver cómo te va. Somos potencia y somos más. Su falsa democracia ya no nos puede callar. Somos potencia y somos más. Su falsa democracia ya no nos puede callar. Dale, tira del hilo que te estamos esperando. Dale, tira, a ver cómo te va. No negociamos nada, no negociamos más. No negociamos nada, no negociamos más. Dale, tira del hilo que te estamos esperando. Dale, tira, a ver cómo te va. Somos potencia y somos más. Tu falsa democracia ya no nos puede callar. Somos potencia y somos más. Tu falsa democracia ya no nos puede callar. Desde el punto de vista del tango, aunque no sé si es un disco de tango, somos muchos los que tenemos la necesidad de los tangos nuevos, con otra mirada, de lo que nos pasa. Tenemos mucho amor, los que amamos el tango desde arriba y desde abajo del escenario, los que lo vemos casi como una forma de vida. Necesitamos esos tangos nuevos. Amando todos los tangos de antes, pero bueno, tenemos esas contradicciones con algunas letras y visiones que ya no compartimos más. Bueno, se llama Cambiando la piel, porque ese tema va y viene inspeccionando la relación de uno con uno y con los demás. Es como el espejo de mí, de vos y de todos juntes. Bueno, este disco viaja por esos lugares, me parece. Tiene un solo invitado en un instrumento, que es Patricio Vire, en el tema 3, que es Retratos de ausencia, que hizo una guitarra hermosísima. El arte de tapa es de una de mis hermanas, Mariana Tomé, que hizo una obra para el disco muy, muy hermosa. Y bueno, como decía, este es un disco solito, entre comillas, porque me han ayudado un montón de gente que me quiere un montón, tengo esa suerte, desde darme confianza y aguantarme, hasta amigos que me ayudan en lo técnico, como Martín Res Masud, que me tiró muchos piques de máster, de mezcla, también Patricio Vire, Mariela Contreras, Mariano de la Torre, bueno. Muchos amigos que han escuchado todo el proceso y les he secado el coco. Así que Bueno, les agradezco mucho. Y bueno, este disco es un disco que tiene mucho de lo que nos ha ido sucediendo, lo que me ha ido sucediendo. Así como el tema 1, que es Llegó la Hora, tiene una gran inspiración, agradecimiento por los hermanos chilenos. También el tema 4, por ejemplo, se llama Somos Potencia. Es un tema que hice cuando logramos recuperar la 7722. Entonces tiene que ver mucho con esos momentos de lucha y de resignificar cosas. Esta es la hora más oscura, es la que sola no se va, y ya le dura varios años, varios son, varios ya, cansada ya de su destino, de lo que no será. Aguanta sola y contra el mundo su dolor sin piedad. Se fue muriendo de a poco esa luz en sus ojos y no volvió más. Su corazón va tan roto. No es que no tuvo cómo, es que no aguantó más. Que se ha ido sin advertirnos que se va. Se fue esa clara melodía, no volvió nunca más. Son los retratos de la ausencia que no se pueden borrar y alimentaron su miseria, su dolor sin piedad. Se fue muriendo de a poco esa luz en sus ojos y no volvió más. Es que no tuvo cómo, es que no aguantó más. Thank you. Suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Cerramos el recorrido en San Juan. Allí escucharemos el tema Caral, algo místico, algo profético, del músico Gabriel Dávila Curban. Se queda sin letras, no es necesario buscarle más, porque hay palabras que a veces son ciertas y otras que son hasta ahí no más. Cuando pasa el tiempo llegará un momento de no que canta olvidó su camino, no es necesario que cante más, porque parece que cuando un camino no se camina no existe más. Cuando pasa el tiempo llegará un momento de recordar. Castillo se cubre de piedras, no es necesario cuidarlo más, porque de lejos se ven solo piedras, aunque por dentro es una ciudad. Cuando pase el tiempo llegará un momento de habitar. Se volvió cristalino porque no pude aguantarlo más. Ha reordenado lo grueso y lo fino y abandoné lo que está de más. Cuando llegó el tiempo solo fue un momento sin vuelta atrás. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas, la producción periodística de las radios comunitarias. agencia.sparco.org.ar. Y nos vamos, habiendo recorrido una vez más la música de nuestro país. En la realización, Ana Clara García, Ignacio Aguilar, Gabriela Fiocheta y las radios comunitarias de Farco. Nos encontramos en la próxima edición.